historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Comienza a partir de este instante al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra consigna, es nuestra bandera, es nuestro propósito y es la idea, compartir con vos 2 horas con lo más importante que está pasando en nuestra América y también hacer un rescate de nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra música popular latinoamericana también y desafiarte a sentipensarnos latinoamericanamente. Venga, como ahí. Te desafiamos porque queremos saber si lo podés hacer, si te resulta fácil, si te gusta, si no te gusta, y que te comuniques con nosotros para que nos digas cómo te sentipensás a veces latinoamericanamente. Por ejemplo, ¿te pasa que a veces te sentipensás latinoamericanamente? ¿Te comes una salchipapa? ¿Te sentipensás latinoamericanamente? Yo creo que sí. ¿O te tomás un mezcal? Ajá. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Lupita qué otros ejemplos puede ser que te provoquen sentipensarte latinoamericanamente. Yo creo que con todo lo malo que está pasando en nuestro continente, cuando te generan angustia o te preocupan algunas situaciones, yo creo que ahí estás sentipensando latinoamericanamente, por ejemplo. Ajá. A ver, nuestra latinoamericanóloga, le damos la bienvenida a Lupita y le preguntamos también, de paso, ¿cuándo usted, sobre todo, se sentipensa latinoamericanamente? Y yo, la verdad, primero, hola a todos los que estén escuchando. Yo siempre me sentipienso latinoamericanamente. Pero yo pienso, por ejemplo, te despiertas a la mañana y hueles un olorcito a guiso, a pozole, y ahí te sentipiensas latinamericanamente. También de pronto, le entra por la comida. Viste también que la comida es una manera de sentipensar. De pronto sin estás duda en otro lugar y escuchas un acento conocido, aunque no sea el tuyo, y ahí ya tu corazón empezó a sentipensarse latinoamericanamente. Qué conmovedora, Lupita, como siempre. Que hoy nos trae algo relacionado a el objetivo que le pusimos a Lupita, que es levantarnos un poco el ánimo en este 2016 complicado en nuestra América. Y hoy vamos a ver otras maneras de sentipensarse latinoamericanamente. Porque, y voy a dejar aquí el misterio, encontré a alguien que está, o varias personas, que están contentas con lo que está pasando ahora en América Latina. Se viene una columna polémica. ¿Las encontraste? ¿Existen? Existen y van a venir aquí al estudio en media horita. Tengo miedo de lo que se nos trae Lupita en la jornada de hoy. Salúdeme, por favor, al el señor de los botoncitos. Al señor Tupac Álvaro. ¿Cómo le va, Tupac Álvaro? ¿Cómo andan? Estabas a pleno con los botoncitos, pero no de la consola, sino del teclado. Sí, sí. Es muy de Facebook, Tupac Álvaro, no sé igual, si sabías. Todavía estaba compartiendo cosas pertinentes por ahora. Ahora cuando el programa se estabilice y entre en la parte en la cual puedo relajarme, sí entraré a Facebook. Pero bueno, operar es una tarea muy compleja. Además multitasking, de, como se dice. Además de operar, Tupac Álvaro, usted es el encargado de decir el número de programa, que es el siguiente. 39. Miren qué fácil se las hago. La lluvia. No. Con razón. Con razón, llovió sin haber estado pronosticado. No sé si tiene vos sentido sabías. Bueno, igual va a hurgar un poquito más ahí con el 39 para el cierre del programa. Sí, por supuesto. Tengo 2 horas para surfear por la web el 39. Para hurgar por la web. Nos queda presentar a nuestro productor en piso y cebador de mate profesional, el señor Agustín Ducide. Va aumentando como el coso. Antes era el cebador oficial, cebador profesional. La próxima sería el doctor en... Sí, vas haciendo, vas, claro, estás haciendo un posgrado sin saberlo y pronto estás por graduarte. ¿Podrías ir a una competencia? Hay competencias de cebadores de mate, han ganado siempre los uruguayos. ¿Cuántos mates sin lavar, cuántos termos sin lavar el mate? ¿Termos enteros sin lavar el mate? Creo que el que había ganado la última vez había cebado 3 termos. ¿Pero eso es en serio? Sí. Es en serio. No estoy bueno, nuestro productor Agustín podría calificar para ese torneo. Nótese que hoy no lo llamamos niño mimado. No sé por qué. Pintó, es así. Pintó. Más, ajá. Más natural. Está bien. No, si querés que pida disculpas intimidad. Al aire, yo puedo hacer. No, yo Agustín, no tengo, te queremos si un montón. Te queremos muchísimo, Agustín, pero contanos que algunas cositas para motivar a la oyentada que se quede a escucharnos. Y hoy vamos a tener, para pensar, sentipensarnos latinoamericanamente, vamos a intentar comunicarnos con el Perú y también vamos a intentar viajar un poco y seguir conociendo, conectarnos más con la cultura de nuestra América. Hay columnista de cultura hoy. Hay columnista de cultura, Sebastián. Está el Pampa. El Pampa, así es. Y después vamos a ver si charlamos un poquito de la movilización que se avecina que del 3 de junio del Ni Una Menos. Así es, no podemos dejar de mencionar la segunda versión, el segundo año del Ni Una Menos aquí en Argentina. Hablabas de sentipensarnos latinoamericanamente, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué situaciones te provocan sentipensarte latinoamericanamente? Y podés comunicarte por las siguientes vías de comunicación. Sí, se pueden comunicar vía Facebook, estamos como Al Sur del Río Bravo. Ya tenemos algunos comentarios de bienvenida de este programa. También lo pueden hacer vía Twitter, @ Sur del Río Bravo. Y si no, por el WhatsApp de Radionauta, que es 221-670-5190. Si estás en otro país que no es Argentina, Lean, te pones el +54. Así es, esperamos sus mensajitos. Y también sus formas de sentipensar latinoamericanamente, que pueden ser distintos de distintas formas. Pero antes de empezar con este programa, queremos saludar, como siempre, a las radios que retransmiten Al Sur del Río Bravo a lo largo y a lo ancho de nuestra América. Sí, pedimos disculpas si la decimos cada vez más rápido porque, por suerte, cada vez son más. Radio Antena Libre, como una Pío Tamayo en Barquisimeto, Venezuela. Saludos a las guaras y guaros. Agencia de Noticias Medio a Medio de Chile, agenciadenoticias.org. Radio Ecos en Mérida, Venezuela, emisora comunitaria para la organización social. Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala de Ciudad de la Esperanza de Honduras. Las queridas compas y de Radio Placeres y los queridos compas allí en Valpo, en Chile. La Radio del Sur en Venezuela. Radio Online Voces de Isimuleu. Las comunidades originarias de Guatemala. Radio Ciudadana La Gaviota de Montevideo, Uruguay. Radio El Algarrobo de Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina. También desde Panamá, Radio Temblor. Radio La Caterva en la capital de Argentina, allí en Buenos Aires. Radio Contacto Sur también de Uruguay. Y Radio Mundoreal.fm. Ahora sí, hechas las presentaciones, comenzamos a viajar, comenzamos este recorrido por América Latina y el Caribe que empieza de esta manera. La frase de la semana. En Al Sur del Río Bravo. Le voy a responder a la canalla internacional que cree que la patria de Bolívar se intimida ante sus amenazas. La carta democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su carta democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta. Y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta. Llamada de como cualquier tipo quieran llamarla. Llamo a la rebelión nacional frente a las amenazas internacionales. La frase de la semana. En Al Sur del Río Bravo. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas. La frase de la semana y el tema de la semana nos lleva a la República Bolivariana de Venezuela. ¿De qué se está sonriendo usted? De la frase de la semana, por supuesto, se arrechó un poquito el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, lo invitó a que se meta la carta donde mejor le quepa. Todos sabemos a qué se refería. Sí, la carta es el informe de Almagro, del señor Luis Almagro, secretario de la OEA. Una carta de 132 páginas. O sea, si se la mete por donde pensamos va a ser complicado, ¿no? La cuestión es que el tema de la semana nos lleva a la agresión de externa contra Venezuela, en este caso encabezada por un señor que venimos caracterizando como la punta de lanza hoy por hoy de la ofensiva internacional contra Venezuela. Es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que el día martes solicitó que se active el procedimiento para abrir la carta democrática de este organismo contra la República Bolivariana de Venezuela. Sí, la Secretaría General de la OEA considera que la crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad, lo cual vuelve a poner en jaque al gobierno de Nicolás Maduro, un poco haciéndole el juego a la derecha, vamos a simplificar el análisis, que quiere terminar con el referéndum revocatorio. Almagro recurrió al artículo 20 de esta Carta Democrática de la OEA, abro comillas, solicitando la convocatoria de un consejo permanente para, según dice Almagro, atender a la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático. Para Almagro, hay un alteramiento del orden institucional en Venezuela constitucional. Por eso se realizó en el día de ayer el consejo permanente de la OEA, se reunió en el miércoles y llegaron a un consenso, aprobaron una declaración en el que apoyan el diálogo acompañado por la UNOSUR entre el gobierno y la oposición venezolana. Una declaración ahí que logró consensuar posiciones muy encontradas, pero que le dijo que no a esa activación de la Carta Democrática, y cerraron ahí con un documento de consenso en el que apoyan que se abra un diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Sí, vamos a escuchar lo que dijo Bernardo Álvarez, que es el embajador de Venezuela en la OEA, al salir de la reunión de este Consejo Permanente. Se logró un consenso donde están los elementos fundamentales. Primero, el elemento del diálogo político que tiene. En segundo lugar, el respeto al gobierno constitucional. La búsqueda del diálogo es algo que nosotros hemos promovido. Nosotros no nos podemos dejar pisotear por a nadie. Nosotros estamos pidiendo respeto, que no haya intervención, que no aceptemos grupos que vienen a desestabilizar nuestro país, que se usen las instituciones internacionales para desestabilizar el país. El señor Almagro está totalmente descalificado para hablar sobre Venezuela. Ha tomado la posición de un sector político de Venezuela. Prácticamente ha hecho esta Secretaría General una suerte como de casa aquí en la ciudad de Washington para ello. Y eso lo inhabilita, lo invalida a jugar ningún papel. Venezuela. Corre en mi alma. Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela ante la OEA, saliendo de la reunión de este miércoles que hubo allí del Consejo Permanente, en la cual, como decíamos, se llegó a este principio de acuerdo. Vamos a ver cómo sigue la cosa, pero por ahora, bueno, le cerraron ahí la puerta a Almagro para invocar esta Carta Democrática. Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela, dijo que en esta reunión Venezuela logró una victoria en la OEA al convocar a este Consejo Permanente, la declaración de apoyo al diálogo, la constitución y la paz. Recordamos que esta declaración de la OEA habla del respeto a la Constitución y sobre todo a la soberanía de Venezuela. Sí, para contextualizar un poco la carta, ¿qué es la Carta Democrática? Digamos, ¿qué es este mecanismo que quieren utilizar desde la OEA? Es un mecanismo que se aplica en casos de que se produjera o que se lee que se produce un proceso político institucional democrático o de legítimo ejercicio del poder de un gobierno democráticamente electo. O sea, que haya una ruptura, claro, del proceso institucional, cosa que en Venezuela obviamente no pasó. No pasó porque es un presidente electo democráticamente. Lo que se está tratando de hacer es un referéndum revocatorio que está dentro de los marcos de la Constitución. Sin embargo, eso tiene que pasar una serie de pasos para darse. No es que no hay constitucionalidad en Venezuela. Sí, en caso que avance esta Carta Democrática, se abre este proceso de reuniones y votaciones y puede desencadenar en la suspensión temporal de Venezuela de la OEA. Y hay que recordar, la última vez que pasó esto fue en el golpe de Estado en Honduras, en 2009, donde se aplicó esta Carta Democrática tras el derrocamiento de Manuel Zelaya. Pero bueno, estamos hablando de una situación de golpe de Estado, ¿no? En la cual se suspendió a Honduras. En este caso es justamente todo lo contrario. Delcy Rodríguez, canciller venezolana, también le respondía al señor Almagro. Este señor no da órdenes en el continente, no da órdenes en Venezuela. En Venezuela, Almagro no da órdenes. Así que ese informe pirata que hizo contra Venezuela, ya tú sabes la recomendación que te dio el presidente Maduro. Tú no instruyes a los poderes públicos en Venezuela, ni das órdenes al pueblo de Simón Bolívar, de Hugo Chávez. No eres quien para instruirlo. Tú solamente eres un instrumento imperial para cometer un cometido, un objetivo, que es apoderarse nuevamente en el orden económico de los recursos inmensos naturales que tiene Venezuela. En el orden político, afectar los procesos maravillosos de integración, de unión, de amistad, de solidaridad que ha recorrido este continente en la última década y que lo ha ayudado a superar la catástrofe social que significó el neoliberalismo de los años 80. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas. Delcy Rodríguez, canciller venezolana también, diciendo que Almagro actúa como un instrumento del imperialismo. Sí, Maduro también dijo que la carta esta democrática, aparte de que les quepa donde puedan, es una forma de abrir las puertas a una intervención gringa en Venezuela. Dice, ha perdido el equilibrio, dijo Maduro. Sobre Almagro, ¿no? Ha quedado desnaturalizado de su cargo porque se llenó de odio. Ahí hay un poquito de todo. Él se entregó a las manos del Departamento de Estado. La historia te juzgará y quedarás hundido en el fango más profundo del infierno de los traidores intervencionistas, le dijo Nicolás Maduro a Almagro, que está bastante enojado. Nicolás Maduro ya hace un par de semanas venimos siguiendo, ya lo acusó de ser espía agente de la CIA. Sí, es que Almagro obviamente se está poniendo ahí a la cabeza, ¿no?, de toda la ofensiva se la está jugando contrarrevolucionaria en Venezuela. Otros que también le contestaron a Almagro en América Latina, Evo Morales dijo, antes Obama, hoy Almagro, agresión. Hermano Almagro, no seas instrumento de intervencionismo al pueblo revolucionario de Venezuela, clarísimo como siempre, Evo Morales. Hubo otros mandatarios que también hablaron sobre el tema, como Rafael Correa, que calificó como fuera de lugar el llamado que hizo el secretario general de la OEA y aseguró que Almagro no tiene consenso en este pedido de la activación de la Carta Democrática. Bueno, distintos posicionamientos, algunos con más énfasis repudiando este hecho de Almagro, otros no tanto. Sí, recordamos que para que la Carta esta Democrática se viabilice necesita la aprobación de 35 países, lo cual es un número bastante alto, pero bueno, sabemos que está cambiando el panorama en América Latina y que eso, después de un par de negociaciones, puede llegar a ser posible. Esperemos que con este acuerdo entre la UNASUR se pueda llegar a una mejor resolución. Hubo una marcha de estudiantes y representantes de diferentes sectores juveniles allá en Venezuela, desde el centro de Caracas, para reiterar su respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro en relación a estas agresiones por parte de la OEA. Cerramos Venezuela analizando, bueno, lo que está haciendo. Se habló muchas veces del eje Madrid-Washington-Bogotá, ¿no? Que encabezan esta jugada internacional contra el proceso bolivariano, el paramilitarismo de la mano de Uribe con fuerte presencia ahí en Venezuela, en Bogotá. Madrid y todo lo que venimos analizando, el papel de los políticos Rajoy y sus aliados allí en contra de Venezuela. Todos los días en España los medios de comunicación le dedican páginas enteras y tapas a la situación en Venezuela. Así que desde España también, desde los medios de comunicación y desde la política conservadora, se apunta contra Venezuela. Y el tercer eje decimos Washington, que no es solamente Estados Unidos, el gobierno y los sectores de poder, sino también ahora la Organización de Estados Americanos, en voz de su principal referente, el secretario general, adelantando y poniéndose a la cabeza como punta de lanza de la ofensiva contra Venezuela. Pero había alguien que hace un tiempo ya analizaba la relación entre la OEA y Venezuela, entre la OEA y América Latina, y ya más o menos veía por dónde venían los tiros. Ya la tenía un poquito más clara que todos nosotros. Estamos hablando de Chávez, del comandante, que tenía algunas cosas para decir sobre la OEA hace algunos años. Vamos a escucharlo. ¿Cuándo la OEA se ha pronunciado en torno a todas las agresiones que ha sufrido Cuba, por ejemplo? ¿Cuándo la OEA se ha pronunciado

tratando de levantar a todos mis queridos compatriotas de la patria grande. ¿La chía y el lino sirven también para sentipensarnos latinoamericanamente? Sí, sí, sí. Todo. Yo aprendo mucho de los pueblos originarios y todo lo que ellos consumían realmente nos llena el alma. Mira vos, por bien ejemplo. Ahí. Por ejemplo, el amaranto. Ah, como las galletitas que nos estábamos comiendo hace un ratito que tienen amaranto. Por eso las traje. Y chía y lino, ¿no? Tiene todo. ¿No se sienten ya que estamos así? Un poco mejor. Ahí arriba con estamos. Con el corazón más tibio. Bueno, Lupita hablaba de una gente que se encontró, que nos trajo, no entendí bien qué era. ¿Cómo es la cosa? Bueno, ustedes saben, y los que nos están escuchando quizá también se acuerden, que yo me propuse para este 2016 como desafío levantarle el ánimo a todos los latinoamericanos. No dejar caer a nadie en ninguna depresión y juntarnos y salir a luchar. Pero me pasó algo muy raro. El otro día estaba hablando, fui a hablar a un teléfono público en la calle y me encontré con un panfletito. Un panfletito que era de un grupo que se llama Masoquistas Unidos de Latinoamérica, MULA. Masoquistas Unidos de Latinoamérica. Esos grupos que encuentra Lupita sí. Por ahí que nadie sabe. ¿Cómo encontraste este en particular, por ejemplo? Porque me intriga. Bueno, fui a hablar por teléfono y yo, ustedes saben que yo soy curiosa y me entretengo con todo y vi este panfletito pegado. Como un panfletito de Alcohólicos Anónimos, pero... Ajá. Pero para masoquistas. Y fue como... ¡Ah! Me llamó mucho la atención. Sobre todo por el tono latinoamericano, ¿no? Que tiene. Claro, porque además estoy haciendo una investigación en sexualidades latinoamericanas. Y eso me parecía increíble. Y cuando me contacté con ellos, no solo que encontré un mundo increíble, sino que también encontré a alguien que está contento y contentas con este momento latinoamericano que estamos viviendo. No me diga que es aquel hombre que no para de reírse, que le está haciendo cosquillas a Tupac Álvaro en este momento. Sí, sí, ese le hace cosquillas con un látigo, es muy raro. De cuero, el que está vestido todo de cuero con la máscara. Él es... Me da un poquito una de cadena, miedo. ¿No? ¿Tiene ahí una cadena? ¿Qué es eso? Vos con esto no querés levantar el humor, Lupita, me da un poquito de cosa. Y bueno, pero yo no creo... No quiero ser prejuiciosa, todo bien. ¿Cómo se llama? ¿Guasón? ¿Es el Guasón? No. ¿Quién es? No. Él es Florencio Fernández Sosa y es integrante de MULA. Bien. Bueno, ¿qué, lo hacemos pasar? ¿Está segura, no, Lupita, que no nos va a hacer daño? Lo primero que tenemos que perder como latinoamericanos es el miedo. Bueno. Y más si es a otro latinoamericano. Bueno, ¿qué hacemos? Para un latinoamericano no hay nada mejor que otro latinoamericano. Exactamente, me encanta esa frase, Vélez. Bueno, Lupita, le deja el lugar entonces a su invitado a ver con qué... ¿a quién nos trae hoy Lupita? Bueno, esto ya se está poniendo... Cuidado con la puerta que le acaban de cambiar las rueditas. Ahí va. Bueno, tome por asiento por ahí, señor. Florencio. Florencio, que no es Randazo, sino que es... Florencio Fernández Sosa, integrante de la organización MULA, Masoquistas Unidos de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Florencio? Bien, estoy muy bien. Muchas gracias, por favor, no me tengan miedo. Yo vine aquí a hablar de mi organización. Se puede sentar, si quiere. Gracias, pero prefiero quedarme parado y agacharme cuando tenga que usar el micrófono. Así que estoy más incómodo y así me siento mejor. Le gusta estar parado. Bueno. Está bien, bueno. Como usted prefiera. No hay muchas reglas acá. ¿Quiere presentarse usted mismo? Bueno, sí, yo soy Florencio y formo parte de MULA, soy MULO desde hace 3 años. MULA es un grupo que busca reunir a los masoquistas de América Latina y, bueno, compartimos experiencias, generamos eventos, somos realmente un grupo de vivencias, pues. ¿Y ustedes se consideran un grupo político? O sea, ¿son de derecha? ¿Por qué están de acuerdo con estos gobiernos de América Latina? Quiero saber ideológicamente cómo se posicionan. Bueno, no, nosotros quisiéramos aclarar que no somos una organización ideológica. No se confundan, nuestra opción no es política, nuestra opción es sexual. Nosotros sentimos placer sufriendo... Y creemos que en este momento político y social que se está armando en América Latina, pues es perfecto para nuestro placer. Nos encanta que gobierne la derecha porque sabemos que sí o sí vamos a sufrir. Y además, imagínense, para nosotros es sufrir a niveles extraordinarios, es infinitas posibilidades de sufrimiento, porque es un sufrimiento en nuestra vida cotidiana. Digamos, en todos los niveles, ¿verdad? Tenemos los culturales, los sociales, los políticos, los económicos. Por bueno, eso... Sí. No, si quiere terminar la idea... Lo que por eso hemos hecho todo lo posible desde nuestro humilde lugar de masoquistas para que gane la derecha. Pero ustedes, digamos, están colaborando con estos gobiernos conservadores. ¿Cuál es la relación? Porque hay algo que no termina de cerrar ahí, ¿no? Son del lema cuanto peor mejor. Ahí va. Claro, exactamente. No es que nosotros seamos colaboradores, sino que en esencia... Si algo que necesita un masoquista es un sádico que lo domine, un sádico que lo someta. Y los gobiernos de derecha están llenos de sádicos. Entonces, ¿qué mejor para nosotros? Y a ver, ellos, los gobiernos, no saben que existimos. No es que somos un brazo, una célula. No son orgánicos. Claro. Digamos, y que no sepan. No hay que confundirlo con los paramilitares. No. Nosotros, digamos, como que nos aprovechamos de esa relación que podemos tener con el Estado. Digamos, pensemos, ¿no? Ante todo, esta relación que tenemos, que ellos ni siquiera saben que existimos, esa relación psicológica, digamos, que nos ignoren, que nos subestimen, que nos basuren, nos dicen en la cara que no valemos mierda y a nosotros nos encanta. A ver, sus medidas económicas, digamos, más tarde o temprano, ya sabemos que nos van a empobrecer. Y qué mejor para nosotros, qué situación que te haga sufrir más que ser pobre. Mira, sufriríamos hambre. Hasta tendríamos que humillarnos a revolver la basura, quizás. Y imagínense, como comer rezos de otras personas es... Para nosotros esa humillación sería como... hermosa. O pasar frío porque no nos podemos calentar. O mejor de todo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Argentina, con las subas de tarifas, imagínense si mejor prendemos todas las estufas, nos calentamos y después cuando viene la factura hay un aumento de 700%. Para nosotros eso sería un sufrimiento inimaginable. ¿Y cómo se llevan con los movimientos de protesta, con las resistencias a estos gobiernos neoliberales? Es que incluso eso nos motiva mucho porque, a ver, nosotros no somos de derecha, ¿no? Solo estamos como, esta situación realmente no, nos conviene porque, a ver, si se organizan las marchas, las manifestaciones, las protestas, nosotros también vamos. Y estamos muy contentos que está habiendo mucho, porque no importa de lo que sean. Si son sindicales, si son oposición, si son ambientales. Porque siempre vamos a estar en la primera línea. Porque estamos esperando ese momento en que las fuerzas de seguridad nos repriman. Yo la verdad no quiero confrontar con ustedes. Por ahí los respeto en términos individuales. Pero me parece una posición sumamente egoísta. Yo en este momento tengo frío. Y acá no hay calefacción porque sale muy caro. ¿Y qué hago? Sufra y disfrute de pero ese sufrimiento. Disfrutan, es un poco... ¿Disfrutan ustedes con el dolor ajeno? Es que nosotros no disfrutamos con el dolor ajeno, te equivocas. Nosotros disfrutamos con nuestro dolor. Pero su dolor implica un mundo de gente que tiene otras cosas. Pero es que nosotros solo podemos vivir con nuestro placer y aquí estamos. Imagínate, frente a una manifestación que un carabinero te dé un golpe en la cabeza y te deje inconsciente, sufriendo ahí en el piso, para nosotros es la gloria. No. Agarrame que lo mato. Cada uno, cada cual. Bueno, por ejemplo, ¿qué situaciones en particular están siguiendo con más atención ahora en América Latina? Y ahora estamos muy atentos a la situación en Brasil, porque, bueno, promete mucho. Muchos, de hecho, los... Promete mucho la situación en Brasil para ustedes. Para nosotros sí, porque muchas mulas y muchos mulos han ido, ya están ahí, están expectantes. Mulas y mulos son los integrantes de la agrupación, ¿no? Sí, de los masoquistas de nuestra Unidos. Organización, ajá. Las situaciones de golpe de Estado son ideales para nosotros. O sea, no hay ninguna libertad garantizada y el descontento social, ¿cómo se responde? Lo dice con una sonrisa. Con sí, palos y más palos. Cínico, porque es muy cínico. Lo siento, yo aquí ya soy como un poco excitado de imaginarme todas estas cosas. Decir, ustedes quizás con su sexualidad más convencional no lo entienden, pero nosotros estamos viviendo un momento que... ¡ay! Y quiero preguntar, ¿cuánta gente involucra Mula? O sea, ¿cuánta gente hay que odiar? Y Mula es una organización que está creciendo y creciendo. Estamos cada vez más aceptando que esa puede ser una forma de sentir placer. Mm. Y hay mucha más gente que cada vez se están sumando más, más para nuestras filas. Ese es como el momento ideal para ustedes, ¿no? Sí. Volver a lo que sufrimos en los 90 también, ¿no? Me imagino que habrá sido una época gloriosa para ustedes, ¿no? Los 90. Y los más viejos en Mula que nos hablan así de los 90, y a nosotros se nos hace un poquito agua a la boca, la verdad, cuando nos cuentan de cómo se quedaron sin trabajo y el desempleo, cómo los llevó a tener que, no sé, depender de otros o tener trabajos en que los maltrataban. Y para nosotros eso se nos hace agua a la boca. Bueno, no sé, para cerrar yo quiero recalcar ahí, me sumo a lo que decía Bele, ¿no? Que de alguna forma su relación sadomasoquista, ¿no?, que tienen con los estados en América Latina, está perjudicando a mucha gente, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que nuestra relación sadomasoquista con el estado no es algo que podemos resolver, que no podemos resolver que otras personas nos sientan como nosotros. Y de hecho invitamos a todas esas personas si quieren insultarnos o golpearnos o someternos. Estamos a su disposición también para tener una relación sadomasoquista con ellos. Porque están más allá del bien y del mal, me parece. No hay manera de relacionarse de una forma racional con esta gente, porque están más allá. Está bien, es una salida. Me parece una mala salida, pero bueno. Aunque sea la pasan un poquito mejor que... Claro, que por algunos, ahí le encontraron la vuelta. Encontraron la vuelta. Sí, yo quisiera cerrar esa entrevista porque ya veo que Bele, a su pesar, me está queriendo golpear ya en este momento. Con que las posibilidades de placer para los masoquistas son infinitas cuando gobierna la derecha. Bueno, muchas gracias, Florencio Fernández Sosa, integrante de Mula, que es la organización Masoquistas Unidos de Latinoamérica. Pasaba por al sur del Río Bravo. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue... ¡Ay, equipo! ¡Pachamama! Now, now, go be now. Quien no te di foto, ten que respetar. Ay, ay, ay, Lupita, la gente que nos trae a veces... Esta canción ya se volvió parte de las diferentes columnas de Al Sur del Río Bravo. Independientemente de lo que va a pasar o no en Brasil, va a quedar para siempre en nuestros corazones. Sí, claro que no estamos de acuerdo con Florencio. Yo creo que Agustín y Álvaro se desesperaron un poquito y así como de pronto pusieron la canción como para que quede claro. Están bailando en ronda, Agustín y Álvaro, Sí, el ritmo del Nago Golpe. Pasa que trataron de superar el incómodo momento que les hizo pasar Florencio cuando los empezó a torturar de cosquillas. Sí. Él tenía placer con esa situación, pero la estaban pasando, la verdad, muy mal. Son gente muy extraña. Yo, la verdad, preferiría, Lupita, que no te vuelvas a traer a esa gente. Agarralo ahí a Florencio, Agustín, por favor, porque si no, Tupac Álvaro no va a poder seguir operando. Yo solo quiero demostrar que hay muchas maneras de sentir pensar latinoamericanamente y hay que respetar a todas. Lo siento, esa es mi posición. Bueno, Lupita, qué sé yo. A mí me... Gracias, igual por mostrarnos un mundo que no conoceríamos sino de otra forma. Es una manera también de conocer esa otra realidad. Lo bueno es que este hombre no nos golpeó, finalmente, es verdad, podíamos confiar en que ese látigo no era para este momento. Así que agradecemos. Les quiero decir, el látigo lo trajo para que ustedes lo latiguen a él. Pero me parece que entendió rápidamente que no era la situación para hacerlo. Y no da a esta hora, en este contexto. Lupita, lo bueno es que ella intenta levantarnos el ánimo a los latinoamericanos, a las latinoamericanas, en este 2016 complejo que nos toca transitar. Lo raro es que a veces no lo logra del todo. Pensémoslo así. Hay que conocer bien al enemigo, y el enemigo es complejo y variado. Y bueno, de a poquito también les voy a levantar el ánimo, pero también les voy a demostrar quién es el enemigo. Se va Lupita saludando. Gracias, Lupita. A Nilda desde la República Bolivariana de Venezuela, que nos escribe: hola, queridos, en sintonía desde este rinconcito de la patria grande. Por aquí estoy cocinando una arepa de plátano verde. ¡Qué rico, Don Hilda! Sí, ahora en Venezuela, como está complicado para conseguir la harina de maíz precocida, bueno, ahora están haciendo arepas de todo tipo de zanahoria. Bueno, Nilda está haciendo una arepa de plátano verde porque no tengo harina pan, dice. No he desayunado, jajaja, un abrazo tan grande como se pueda para todos y todas, le responde Lupita. Y le devuelvo ese abrazo lo más grande que se pueda a Nilda especialmente y a todos los que estén escuchando al sur del Río Bravo, sean masoquistas, sádicos o tengan otras formas de sentir placer. Bueno, Lupita, muchas gracias por esta columna, será hasta el próximo jueves. Now, golpe now, continúa ahí el golpe en curso en Brasil, la resistencia y también los escándalos. Y para Brasil nos vamos para repasar lo que ha acontecido en los últimos días y lo que va a pasar y lo que tiene que ver con una situación de cada vez más desgaste político que atraviesa el gobierno interino de Michel Temer, que bueno, ya se va acelerando cada vez a un ritmo más vertiginoso, ¿no? Ni tres semanas y ya una serie de escándalos que han atravesado este gobierno interino. Sí, se aceleran los ritmos políticos, decíamos, en Brasil. Se aceleró con todas las medidas neoliberales y antipopulares que tomó el gobierno de Michel Temer allí. Y también se aceleró su propio desgaste porque ya renunció el segundo ministro en menos de una semana. En este caso, el ministro, ojo acá, de transparencia. Poco transparente resultó ser el ministro de transparencia. Fabiano Silveira renunció el lunes después de que se filtrara una grabación en la que critica la investigación del caso de Petrobras. Eso se suma a la renuncia de la semana pasada de el que era ministro de planificación, Romero Yucá, un hombre muy cercano a Michel Temer, que había presentado su renuncia después de que se filtrara un audio en el que sugería que se debía delimitar la investigación de Petrobras. Así que, bueno, queda cada vez más claro no solamente la intencionalidad del trasfondo político en el golpe en Brasil, sino también cómo esto sirvió para, o por lo menos intentaba servir para tapar a todos los políticos corruptos que están allí investigados en el escándalo Lavallato. Sí, otro escándalo también sucedido allí en Brasil es que Temer transfirió 550.000 dólares. Dólares, no pesos brasileros. En propiedades a su hijo, que tiene apenas 7 años, un pequeño testaferro. El hijo menor del presidente interino de Brasil. Sí, el pequeño testaferro. Milchelino. Milchelzinho. Se llama así, no se ría. Milchelzinho. Es el pobre pequeño que no tiene la culpa. 7 añitos tiene nomás. Pero ya tiene una cuenta abultada, ¿no? Es como el pequeño Michelin. Michelcinho. Sí, es rubiecito en este caso, el hijo de Temer, que con solo 7 años ya tiene a su nombre al menos 2 propiedades cuyo valor supera los 2 millones de reales brasileños, o sea, 557.400 dólares. Esto lo informó el diario o Estado de San Pablo. Sí, según el comunicado de la presidencia brasileña, esta transferencia se realizó en forma de regalo, como una especie de anticipación de la herencia. Las propiedades están ubicadas en las localidades de Itaim-Bibi, en San Pablo, y cada una tiene una superficie de 196 metros cuadrados. Así es, 2 altos ranchos ya heredó y ya tiene a su nombre Michelzinho, con solo 7 años. Bueno, otra de las informaciones que ahí salió a tapar diciendo esto, ¿no? Que era una especie de herencia anticipada, bastante anticipada en este caso, otro de los escándalos que salpicó al gobierno de Michel Temer y que, como decíamos, provoca un gran desgaste político. Asumió el 12 de mayo y ya tiene una catarata de escándalos ahí rodeando a este gobierno provisional y para nosotros también ilegítimo. Sí, el que pasó a la ofensiva fue el PT, el Partido de los Trabajadores, porque pidió la renuncia de 10 ministros del gobierno de Temer. El Partido de los Trabajadores recuperó la iniciativa y presentó ante la Comisión de Ética de la Presidencia una demanda en la que exige la la destitución de 10 ministros del gobierno interino, a quienes acusa de violar la Constitución y el Código de Conducta de Administración Federal del país. Así es, ahí recupera entonces iniciativa el PT y pide, bueno, que se vayan todos, ¿no? Estos por lo menos 10 ministros dice que están entreverados en hechos de corrupción. Así que pasa la ofensiva el PT y también pasa la ofensiva Lula, expresidente brasileño, que analiza también por estos días cuáles fueron los objetivos reales y las consecuencias de este golpe institucional en Brasil. Escuchamos a Lula. Seus objetivos já estão claros aos olhos de todos. Retirar os direitos dos trabalhadores e dos aposentados. Desmontar os grandes programas sociais. Retroceder no campo dos direitos coletivos e individuais das mulheres, dos negros, dos indígenas, do povo LGBT, da infância e da juventude. Desmontar o SUS, as universidades, o FIES, o ProUni e o sistema público de previdência. Privatizar os bancos públicos e tudo o que eles não conseguiram vender quando governaram este país. Reverter a política externa soberana para submeter o Brasil aos países mais ricos. Eles sabem que não tem legitimidade, não tem condições políticas e morais para fazer o país retroceder dessa maneira. Sabem que a aventura golpista não tem como se sustentar por muito tempo. E sabem, principalmente, que a luta pela legalidade e pelo respeito às urnas vai continuar. Não, não, golpe não. La lucha por el respeto a la democracia, por el respeto a las urnas va a continuar, dice Lula, y saben que esta ilegitimidad le va a durar poco. Ahí ya, bueno, dan un paso más, ¿no? Dicen, bueno, ya les queda poco y por eso la gente y los movimientos sociales continúan día a día en las calles, no se aplaca, no se apaga esta efervescencia popular de protesta contra el golpe y contra el actual gobierno interino de Michel Temer. Sí, una de las marchas que ocurrió esta semana fue la protesta del movimiento de los trabajadores sin techo, que había ocupado las instalaciones de la oficina regional de la presidencia en San Pablo cuando fueron reprimidos por la policía militar de San Pablo. Los manifestantes protestaron contra la suspensión del programa Mi Casa, Mi Vida, que ordenó el presidente interino Michel Temer. Se vienen repitiendo las represiones también contra las manifestaciones en Brasil y se anuncia una gran jornada de movilización nacional para el próximo 10 de junio, encabezada por las dos principales coordinaciones de movimientos sociales. Estamos hablando del Frente Brasil Popular y del Frente Pueblo Sin Miedo. Son los dos nucleamientos que agrupan a buena parte del movimiento popular brasileño y convocan, decíamos, para el 10 de junio una gran jornada de movilización nacional. Van a bloquear carreteras, avenidas, en defensa de los derechos de las y los brasileños y por la salida del presidente golpista Michel Temer. Sí, y recuperando un poco el proceso institucional del impeachment en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff presentó este miércoles su defensa ante la comisión especial de 21 senadores encargadas del caso, que es lo que van a llevar, quienes van a llevar adelante la investigación, y este jueves se encuentra definiendo el cronograma de cómo va a seguir el juicio político a Dilma. Seja mano, me namora, todo mundo é belo. E nesse arco-íris todos têm lugar. Vai. Cambió, nunca habíamos llegado a este momento de la canción, me parece. Cantemos, cantemos. Nunca se sabe esa parte, ¿no? ¿Qué dice? Ahí vamos a averiguar. Capaz que Seba el Pampa puede llegar a saber qué dice en esta parte, porque él es un hombre de la cultura popular latinoamericana. En un rato nomás nos va a acompañar con la sección de cultura popular, pero puede ir saludando ya que está aquí entre nosotros y nosotras. Buen día, ¿cómo andan? Te debo, no sé bien qué dice ahí, pero prometo para la próxima averiguarlo. Dale, ¿qué nos trae para hoy en un rato? Vaya vaticinando lo que se viene. Hoy traje un poco de cine latinoamericano. Un festival ahora que ya se está celebrando en realidad y un poquito de la historia del cine latinoamericano. Bien. Buenísimo. Vamos a ver qué dice Tupac Álvaro, que también es un hombre cinéfilo a pleno, así que tenga ahí la salvedad de que va a tener ahí un evaluador. presente. Perfecto, perfecto. Me gusta la compañía. Alguien que pueda aportar los datos acá. En un rato se viene la columna de Cultura Popular. También tenemos géneros. Tenemos vías de comunicación también. Sí, se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @ Sur del Río Bravo. Y si no, también en Facebook, al Sur del Río Bravo. Nos pueden dejar algún mensaje. Y para quienes tengan smartphone, se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp al 221-67-05190. Anéxenle el más 54 si están fuera del país, pero escríbanos. Se pueden fijar ahí, Agustín o Álvaro, si hay algún mensaje. Hoy te preguntábamos no si querés decirnos cómo te motivás, qué situaciones te generan sentir y pensarte latinoamericanamente. A mí esta cortina me levanta mucho, aunque sea sobre el golpe de Estado. Pero pum para arriba. Nos vamos a seguir senti pensando latinoamericanamente, en este caso con música, y llegan desde las barriadas populares de la Argentina los Gardelitos, América del Sur. Me imagino un tren recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Tantas cosas en mi corazón. Tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas contagiosas, que todo lo hacen por amor. Ya regresa al Sur del Río Bravo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo. Al Sur del Río Bravo. Continuamos al Sur del Río Bravo. Improvisando cortina se llama este momento. Sí, estábamos probando ahí algunas cortinas y nos definimos por esta. Ajá, usted está probando una galletita ahí también al mismo tiempo. De amaranto, porque me lo recomendó De amaranto, Lupita. Chía y lino. Sí. Así que subimos el ánimo a pleno. Según Lupita, segunda mitad, segundo tiempo del sur del Río Bravo. Todavía nos queda bastante camino por recorrer. Muchas cositas para compartir, muchas informaciones. Momento de irnos al Perú, ¿no? Por eso pusimos esta cortinita. Parece, es de Perú. Es lo único que sabemos. Bueno. Chicha Libre Chicha es Libre. La banda. Dice Tupac Alvaro, seguramente se lo escuchó porque nos quedó ahí la puerta entreabierta. Vamos a ver si ahí Agustín nos Gracias. Hace. Gracias, Agustín. Nos vamos a ir al Perú, como sabemos. El domingo es el balotaje. Es la segunda vuelta presidencial. ¿Quiere que le pongamos una presentación formal? Sí. Noticias al sur del Río Bravo. Bien, la noticia ahora sí. Me gusta esa cortina. Hoy estoy catadora de cortinas. Sí. Esta me gusta. Y después del amaranto, de la chía y el lino. Me pintó catar cualquier cosas. Cosa, sí. Bueno, la cuestión es que en el Perú se viene el balotaje. La segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y PPK, que es Pedro Pablo Kuczynski, candidato de Peruanos por el Cambio. Vio que le puso PPK, ¿entiendes? El chiste. El cambio. Peruanos por el Cambio con K, PPK. Ah. Mirá. La cuestión es que en la primera vuelta Keiko sacó un poco más del casi el 40, Kuczynski el 21, pero ahora están parejos ahí en las encuestas. Algunas dan a Keiko algunos puntos arriba, pero hay bastante paridad en la previa a este balotaje. Sí, el balotaje es este domingo, como decíamos, entre estos dos candidatos bastante neoliberales y nefastos los dos. En la primera vuelta Keiko sacó más votos, pero ahora, como decías vos, Jera, están bastante empatados. Kuczynski encabezó este miércoles en Lima el acto de cierre de campaña. Y allí afirmó, no faltan 3 días para la gran disyuntiva que enfrenta el Perú. O te vas al abismo o subes al cerro donde la luz del cielo te ilumina. A mí la segunda opción me suena a muerte. Sí, así que... Como que no te va a ir tan bien tampoco. Como el abismo... El abismo. Así es, Keiko cierra este jueves su campaña. En eso andan en la previa a esta segunda vuelta, como decíamos, dos candidatos que tienen muchas coincidencias, sobre todo en la política económica, un modelo neoliberal que se va a imponer o va a continuar en el Perú, pero con algunos matices que tienen que ver con ciertas características particulares, ¿no? Tenemos a el señor Kuczynski, una especie de economista neoliberal que estuvo muy vinculado al FMI, al gobierno de Toledo, pero más de tono empresarial, y Keiko, que arrastra toda la impronta del fujimorismo, esa cosa autoritaria y vinculada al narcotráfico, por lo cual también tiene como una carga aparte, por la cual muchos sectores, incluso de la izquierda, han dicho, bueno, no a Keiko. La cuestión es que el domingo pasado se realizó el último debate presidencial televisado, se dijeron de todo. ¿En qué te has convertido, Pedro? Le dijo... Vamos a escuchar, esto es un resumen de un resumen que realizaron los compas de Lombelico del Mundo. Del día lunes aquí en Radionauta, el programa internacional de Radionauta. Bueno, hicieron un resumen de lo que fue ese debate. Nosotros vamos a compartir un extracto de los dardos que se han tirado Keiko y PPK en el último debate presidencial. Convocaremos a las Fuerzas Armadas para custodiar instituciones públicas. ¿Cuál ha sido la experiencia laboral de la candidata? Ha sido básicamente política. No ha trabajado en ninguna empresa que yo sepa. La distancia entre el amor y el odio es solo una campaña de diferencia. Porque recuerdo que hace 5 años usted generosamente me apoyaba. Me acusa de estar afuera. Usted en los 1000 días que estuvo en laborables, que estuvo en el Congreso, faltó a 500 sesiones, o sea, la mitad de su tiempo ahí. Es cierto. Yo pedí licencia de maternidad 2 veces, porque tengo 2 hijas. Y pedí 2 meses de licencia sin goce de haber para poder culminar mi maestría. Y al final su padre tuvo que renunciar por fax desde Japón. Sé mirar la historia y tengo muy claro qué capítulos no se deben repetir y qué capítulos sí. Si usted pedirá la extradición de sus tíos que viven en Japón y están buscados por la justicia internacional. allí parte del debate entre un poco jovial, ¿no? PPK, eso es lo que quizás le juega muy en contra, es un tipo bastante... Gagá, vamos a decirlo así. Claro, tiene una imagen bastante ahí de viejo gagá, más allá de sus propuestas neoliberales. Lo que le juega a favor es todo el voto anti-fujimorista, ¿no? Que se expresa sobre todo en las calles y que el martes pasado se vio en una multitudinaria marcha, hablan de 70.000 personas que se movilizaron en rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori. Sí, la marcha la denominaron Marcha por la Democracia, que contó con la presencia de sindicatos, estudiantes de universidades públicas y privadas, organizaciones de derechos humanos de mujeres, maestros, médicos jubilados, etcétera. Al grito de Keiko Pelona, el pueblo no perdona, los manifestantes... Grítelo un poco más, a ver cómo sería. Keiko Pelona, el pueblo no perdona. Ahí va. Eso cantaban los manifestantes que recorrían las calles de Lima para cerrar el acto en la emblemática Plaza 2 de Mayo. Sí, ni blanco ni viciado, no al narcoestado, fue el emblema más repetido en la multitudinaria manifestación contra la hija del dictador Alberto Fujimori. Allí estuvo presente en ese acto y en esa marcha la ex candidata del Frente Amplio, Verónica Mendoza, que bueno, es una de las voces más escuchadas, ¿no? Para qué votar este próximo domingo, sobre todo porque arañó ahí casi el 20% en la primera vuelta, estuvo cerquita de entrar en el balotaje, quedó solamente 2 puntos debajo de Kuczynski y además de participar en esa marcha, previamente difundió un mensaje por las redes sociales en la cual sienta una postura mucho más clara de lo que los peruanos y peruanas tienen que hacer el próximo domingo. Hoy los peruanos tenemos que tomar una importante decisión. Yo no quiero para mis hijos un país donde robar, mentir, matar se vuelve normal. Por eso voy a votar contra la señora Fujimori, porque quiero un país con dignidad, con paz. Y hoy votar en blanco o viciado favorece a Keiko en el conteo final de votos. Por eso, para cerrarle el paso al fujimorismo, solo queda marcar PPK. Eso sí, estaremos vigilantes al próximo gobierno. Desde el primer día seremos una oposición fiscalizadora y seguiremos fortaleciendo el Frente Amplio para los verdaderos cambios que nuestro país necesita. Hoy nos toca salvarlo de la corrupción y la violencia. Por eso, Keiko no va. Bien, allí la ex candidata del Frente Amplio de Perú, Verónica Mendoza, ya sentando una posición más clara, diciendo: nos vamos a tapar la nariz y vamos a votar a PPK, un voto crítico. Sí, anunciando ya su posición política en relación a gane quien gane, su posición como oposición de cara al próximo gobierno. Nos gustaría entender un poco más en profundidad lo que está pasando en Perú, la posición también, este complejo, ¿no? Esta compleja disyuntiva que muchas veces nos toca atravesar cuando no nos gusta ninguna de las dos opciones. Se habla del mal menor, obviamente no es lo mismo cualquier caso, ni comparar ni generalizar, pero es complejo también cómo posicionarte en estas situaciones donde tenés que elegir a alguien malo y alguien muy malo, ¿no? Nos ha pasado aquí hace unos meses en la Argentina y ahora está pasando en Perú, así que en un ratito nomás vamos a viajar a Perú para entender el trasfondo y lo que le depara al pueblo peruano en los próximos años. Sí, mientras tanto nos vamos a ir para Colombia porque empezó el lunes el paro allí en Colombia, la minga agraria, y hubieron represiones, hay un muerto y 74 heridos a 3 días del comienzo del paro. Sí, hubo distintos hechos represivos que han acompañado este multitudinario y extendido paro nacional en Colombia. Hay que hablar de, decía, 74 heridos y un muerto allí en el primer día de lo que fue este paro en Colombia, que trae un abanico de reivindicaciones, sobre todo de lo que tiene que ver con los sectores agrarios, campesinos, una minga social convocada por la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Sí, el secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Arrieta, informó que miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios reprimieron la protesta de los indígenas de la vía Cali-Buenaventura en el Valle del Cauca. El martes reportaron un muerto atropellado por una tanqueta castrense, dos heridos por armas de fuego y cuatro desaparecidos a manos de representantes de la fuerza pública. La movilización pacífica es denominada Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. La semana pasada comentábamos un poco cómo venían los preparativos de este paro que comenzó el día lunes allí en Colombia. Y que tiene como principal reclamo el incumplimiento, ¿no?, por parte del gobierno de los acuerdos que se habían llegado entre la cumbre agraria y el Ejecutivo después de aquel también extendido paro del año 2013 que tuvo cerca de 20 asesinados, que se extendió por más de un mes. Y bueno, después ahí se genera una serie de mesas de diálogo, de negociación. El gobierno prometió, pero no cumplió, por eso las campesinas y campesinos están nuevamente en las calles de Colombia. No solamente el sector agrario, sino diversidad de sectores que se han sumado a este paro. También en las ciudades, los sectores urbanos están protagonizando este paro. Y en el día miércoles se sumaron los maestros y las maestras, cerca de 80.000 maestros de todo el país. Marcharon en las diferentes capitales de Colombia, atendiendo también al paro nacional, convocado en este caso por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la FECODE. El motivo de esa manifestación era reclamarle al gobierno nacional la demora en el cumplimiento de dos acuerdos que se firmaron en abril pasado para levantar un paro similar al que, decíamos, se adelantó en el día miércoles, y que, bueno, duró también unas buenas horas ahí en las calles de Colombia. Sí, algunos de los reclamos tienen que ver con la adjudicación de tierras, proyectos de infraestructura y el tema de garantías y derechos humanos. Respecto a las líneas de financiación a través del Fondo de Fomento Agropecuario, era uno de los acuerdos que se habían llevado adelante entre los protestantes y el gobierno, que también están reclamando porque no hay garantías, digamos, para desarrollar el paro, sobre todo por las diferentes represiones que se vienen dando en el país, que, como decíamos, empezaron el día lunes las diferentes manifestaciones y ya llevan cuatro días. Y de Colombia nos vamos para Chile, donde también hubo un paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, que estuvo protagonizada también por profesores, estudiantes que marcharon allí por la Alameda en Santiago de Chile. No hubo incidentes y durante el acto de cierre realizado en la Plaza de los Héroes, Bárbara Fiero agradeció la asistencia y la tranquilidad que se vivió durante la manifestación. Estamos hablando de la presidenta de la CUT chilena, que dijo: hay un tema muy sentido por el movimiento sindical, que es el tema provisional. No nos vamos a cansar de repetir una y mil veces que no queremos AFP en este país, queremos avanzar hacia un nuevo sistema de pensiones. Uno de los reclamos de la central sindical chilena, y otro también tiene que ver con la prometida reforma laboral que tampoco llega en Chile. Sí, en relación al cambio en la Constitución, como recordamos, Michelle Bachelet llamó a una constituyente, un proceso constituyente, y Figueroa aseguró que participarán de los debates y dijo: nosotros nos movilizamos y también proponemos, estamos en las calles y somos capaces de dialogar. Además, demandaron la reivindicación de la titularidad sindical junto a la reforma laboral, la que fue considerada inconstitucional hace más de 20 días. De Chile, si le parece, me la llevo rapidito para Haití. Hacemos un breve paso por el Caribe haitiano. ¿Se acuerda que todo el año pasado hablamos de las elecciones que se hicieron, que hubo fraude. Que se protestaba? Bueno, había quedado en veremos. Está en veremos la segunda vuelta electoral. Se postergó ya como tres veces. Bueno, la cuestión es que se armó una comisión de verificación electoral. Ahí podrían usar la carta democrática. Ahí sería un buen ejemplo de un orden constitucional bastante resquebrajado. La cuestión es que esta comisión de verificación electoral dio su informe en estos días y dijo que los comicios del año pasado deben ser anulados y que se debe recomenzar el proceso desde cero. O sea que toda esa primera vuelta electoral y de la presidencial y las legislativas tiene que volver a hacerse, lo que venían reclamando, sobre todo los movimientos sociales y algunos candidatos que se habían visto perjudicados. Entonces, esta comisión de verificación electoral recomienda cancelar las elecciones del año pasado y que se vuelva a realizar el proceso electoral, lo que complejiza también un poco más la situación en Haití, porque, bueno, hay una cuestión económica, ¿no? Hacer una nueva jornada electoral para un país como Haití cuesta mucho dinero y hace un tiempo el Ejecutivo dijo que no tenían un mango, no tenían un peso para poder llevar adelante este proceso electoral de vuelta. Así que veremos también cómo se encausa la situación en Haití. Luego de que, decíamos, la Comisión de Verificación Electoral recomendara que se suspenda, que se cancele lo que se hizo el año pasado y que se vuelva a llamar a elecciones. Sí, vamos a ver qué pasa si logran llamar, si tienen el dinero suficiente, porque a veces esas cosas parecen que fuesen gratis, ¿no? Los procesos electorales cuestan muchísimo dinero, no solo para hacer campaña, sino para llevar adelante institucionalmente desde las boletas, bueno, un montón de cuestiones que salen muchísimo dinero para los estados. No estoy haciendo una alabanza en contra de la democracia, sino que me parece un elemento que muchas veces queda descuidado. Bien, no sé si les parece, vamos a escuchar un poquito de música. Un poquito de música. Amenizamos. Miren, le voy a poner un temita de Perú. ¿Este que está sonando no otro? No, es una canción de un grupo que no sé si es cómico. Me parece que es un grupo no medio... No sabemos si es una parodia o no. Sí, es una parodia. Pero bueno, no es una banda de música así como quien dice, sino que es un grupo que hace humor. Se llaman Los Juanelos y han compuesto un temita muy corto, dura un minutito nomás, en parodia, y que se llama Keiko no va. Si Keiko es presidenta, ¡vámonos Costa! ¡Vámonos Sierra! ¡Vámonos Selva! ¡Vámonos del Perú! Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Facebook, Radionauta. Twitter, Radionauta FM. Radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Mayo, el criminal encierro de los pibes en la provincia, hacinamiento crónico y abandono absoluto de jóvenes privados de su libertad, la historia de Damián y los números de un sistema que se cae a pedazos. Además, la intimidad de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Ley de Servicios Audiovisuales, los silencios del gobierno. Saharauis, un pueblo colonizado y expulsado por el gobierno de Marruecos. Historias de pinchas y triperos unidos en un solo grito. Leo Maslía, entrevista tímida con el músico uruguayo. Y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 11 de la mañana, yoga. A las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing circense. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Agenda Olga Vázquez. Sábado 4 de junio, desde las 2 de la tarde, la murga Como Chimango cumple 3 años. Participan la inefable pequeña orquesta, Murga Desbarajustada, Se Pudre la Momia, Caburé y desde Rosario, Mal Ejemplo Murga. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Usted quería saber más del trasfondo de la situación en Perú, de lo que está pasando y lo que va a pasar el domingo y sobre todo después del domingo en el Perú. Sí, me deja un poco intrigada el desenlace. Viste que a las encuestadoras no hay que creerles mucho. Vamos a ver y vamos a viajar en este momento hacia el Perú. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en diálogo con Alaí Durán. Ella es responsable de Relaciones Internacionales del Frente Amplio allí en Perú. ¿Estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Anaí, gracias por atendernos. Bueno, ahí estuvimos repasando acá lo que se viene el domingo en el Perú. Entendemos que hay dos candidatos con muchas similitudes y alguna que otra diferencia. Escuchamos también el pronunciamiento de Verónica Mendoza y el Frente Amplio y queríamos entender un poco más cuál es el perfil de Keiko, cuál es el de Kuczynski y por qué, bueno, ustedes han decidido decir, bueno, le cerramos el paso a Keiko, aunque no nos guste mucho, votamos a PPK. ¿Cómo están viendo este panorama previo al balotaje? Sí, bueno, es un escenario muy complicado, como ustedes lo han dicho, un escenario que no hubiéramos querido tener, pero efectivamente son dos posiciones, ambas muy claramente situadas a la derecha y muy favorables a los grupos de poder empresarial, ¿no? Ahora, un tema que no es menor, que es el caso de Keiko Fujimori, es que ella es la heredera de su padre, ¿no? Y de todo lo que significó el fujimorismo para el país en los 90, ¿no? Ella ha reivindicado esa historia varias veces, ha dicho que ha sido primera dama en ese gobierno, que es el gobierno que ha dado más estabilidad al país, ¿no? Y eso nosotros lo cuestionamos profundamente porque eso fue una dictadura que tuvo costos muy altos en términos de derechos humanos, de corrupción, ¿no? Hay mitad de su familia está prófuga de la justicia, fue un robo sistemático al país y un atropello a los derechos de mucha gente. Entonces creemos que el triunfo de ella es el regreso de ese de esa mafia y de esa forma de hacer política, ¿no? Pisando la constitución, las leyes, etcétera, ¿no? Entonces por eso creemos que no es una diferencia menor y aunque reconocemos que la plataforma, la trayectoria de Pedro Pablo Kuczynski es la de un empresario vinculado a grandes lobbies y que no nos gusta y que nos vamos a oponer a su gobierno, creemos que sí también está en juego pues un legado democrático que no podemos perder, ¿no? Anaí, ¿qué esperan ustedes desde el Frente Amplio que pueda llegar a pasar el domingo? Más allá de lo que dicen las encuestas, bueno, digamos. Sí, somos conscientes que la situación está complicada, que es muy probable que también pues, gane el gobierno de la señora Fujimori. Nosotros, como Frente Amplio, no estamos apoyando a PPK, no hemos hecho campaña por él. Lo que hemos hecho es un llamado crítico a cerrar el paso al fujimorismo y en esa medida una opción pues es votar por este candidato. Como digo y como lo ha dicho Verónica, teniendo en cuenta las grandes diferencias y que vamos a oponernos si es que en caso de ser elegido, ¿no? Que la oposición tanto en el Parlamento como en las calles es contra el modelo que ambos representan. Pero efectivamente pensamos que el domingo tenemos que estar pues muy, muy alertas y tiene que movilizarse este voto contra el fujimorismo y lo que representa, ¿no? La marcha del día martes fue muy multitudinaria, hay un respaldo a lo que puede ser la democracia, ¿no? Y creo que en ese sentido estamos un poco más optimistas que hace unas semanas también de que no resulte ganador el fujimorismo, ¿no? Estamos en diálogo con Anaí Durán, ella es responsable de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, esta nueva fuerza de la izquierda peruana. Anaí, más allá del buen desempeño que han tenido como Frente Amplio en la primera vuelta y también bueno la esperanza que abre esto para los sectores progresistas y de izquierda en América Latina, ¿por qué crees que se enfrentan ahora y que el Perú tiene que elegir entre dos opciones de derecha, una quizás más autoritaria, más ligada al narcotráfico, pero en general dos plataformas, dos alternativas de derecha se van a disputar el balotaje. ¿Por qué crees que se llegó a esta situación? Sí, pues yo creo que ahí hay varios puntos. Quizás podríamos partir también de reconocer que la izquierda peruana ha tenido una crisis muy larga y muy profunda y que ese renacer, ese impulso del Frente Amplio todavía es muy inicial, ¿no? Creo que también hay una disconformidad con lo que fue la transición democrática, estos últimos 20 años de gobiernos democráticos que no han dejado conformes ni han resuelto problemas pendientes en términos de desigualdad, de inequidades, de injusticias mismas en la sociedad peruana, ¿no? Y estos problemas crecientes de inseguridad, de delincuencia, que para muchos creen que solucionan con la mano dura que tomó el timorismo, ¿no? Entonces, sí, y además el descrédito de Ollanta Humala, que también es asociado por parte de la oposición progresista. Un gobierno pues deslegitimado y envuelto en escándalos de corrupción, casi como todos los gobiernos, últimos gobiernos en el país, ¿no? Entonces, este desánimo creo que abona al fujimorismo y a la posible victoria virtual de Keiko, ¿no? De Keiko Fujimori como encarnando esta solución de mano dura frente a algunos problemas que ahorita se han hecho presentes. Entonces, creo que ahí se combina este descrédito de la democracia con justamente estos problemas, ¿no? que ahora han surgido y que no han sido capaces de resolver los gobiernos, que han estado presentes, pero como digo, el tema de inseguridad ciudadana, de delincuencia común, y que ella se ha posicionado como una de las personas que podría resolverlos, ¿no? Anaí, ¿cómo se preparan ustedes como fuerza política para esta etapa que se abre en Perú a partir del día domingo con el cambio de gobierno? ¿Qué plantean, digamos, y qué expectativas también tienen como fuerza política novedosa y que les fue bastante bien en las últimas elecciones? Bueno, para nosotros es un momento importante. Como decíamos, la izquierda peruana vuelve al Parlamento después de 30 años sin bancada propia. Entonces tenemos ahí un desafío grande por hacer una labor de representación importante, ¿no? De verdad, de verdadera representación congresal frente al Parlamento. Y por otro lado también no perder ese vínculo con la sociedad movilizada, que es la que nos ha llevado ahí, ¿no? El Frente Amplio ha estado cercano a las distintas luchas del país estos últimos 10 años casi, ¿no? Especialmente las comunidades afectadas por las empresas extractivas, los pueblos indígenas, ¿no? Entonces creo que nuestro desafío es consolidar una propuesta de gobierno vinculada a las luchas del pueblo, pero a la vez también con capacidad de legislar y de gobernar, ¿no? A nivel local, que vienen nuevas elecciones, a nivel territorial. Creo que ese es un poco el encargo, las expectativas que ha puesto en nosotros la gente que votó este año y que ha conseguido, como decía, que la izquierda vuelva a tener representación parlamentaria como tal después de muchos años, ¿no? Anaí, agradecemos mucho tu tiempo y por traernos de primera mano toda esta previa al balotaje en Perú, pero también sobre todo lo que tiene que ver mucho más allá de lo electoral, lo que se viene y esta esperanza que se abre también con el nacimiento y el crecimiento del Frente Amplio allí en Perú. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Pasaba Anaí Durán, responsable de Relaciones Internacionales del Frente Amplio del Perú. Sí, así es, nos comentaba un poco que, por lo menos desde allá, la perspectiva es que gane Keiko Fujimori el domingo. Esperemos que ocurra un milagro o algo, pero que eso no suceda. Sí, sería como el mal peor, ¿no? En este caso, la vuelta... Sería lo único que nos falta a nivel latinoamericano como para seguir con la buena racha. ¿Cómo nos levantaría Lupita si gana el fujimorismo en Perú? Creo que no podría. Alto desafío tiene Lupita. Cerramos Perú, esperemos que no pase eso, aunque tampoco nos agrada mucho el señor PPK. Pero bueno, esto es lo que hay en Perú. Aquí pasaba el análisis y el trasfondo de la situación peruana. Ahora sí, es la hora de las calles. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Empiezan a soplar otros vientos acá al sur del río Bravo. ¡Qué chispita que está Gerardo, por favor! Hoy el señor Sebastián Pampa Bertelli en nombre, con el mandato del colectivo Otro Viento. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, usted está prendido fuego, ¿está? Pero una chispa. Sí, se ve que el frío le activó el circuito neuronal. Es la maranta, el chío y la lina. El chío y la lina. El chío, la lina son los parientes. El amarante. Unos tíos que tengo allá en el Perú. Pampa, ¿quiere saludar a alguien? A los compas y las compas de Otro Viento. Exactamente. Nunca está de más saludarlos. No, por supuesto. Quiero saludar a compañeros y compañeras ahí de militancia en el colectivo que ya me dijeron que están prendidos a la radio. Están ahí. Prendida, así que vamos a saludarlos. Tenemos algunos oyentes. Oyente fijo. Ahí va. Bueno, un saludo para la banda del colectivo Otro Viento. Pampa, la columna de cultura latinoamericana, ¿con qué nos sorprende el día de hoy? Vamos a ver si lo sorprendo, primero que nada. Traje mi mate. Un dato menor. Dije que iba a traer mi mate, lo traje. Muy bien, porque compartí afuera del coso. También el señor, el cebador oficial, ¿tiene algo para alegar? No, me gusta que se sigan sumando cebadores de mate al programa. Estaría bueno que, no sé si el resto de los columnistas también podría empezar a hacerlo. Bien. Y también podemos ir juntos a armar un equipito para ir al torneo de cebadores de mate. Igual en la competencia interna va ganando el Pampa, que aún no se le lavó el mate. Ah, mira, no sabía que iba ganando. Está bien. Si lo decís vos, Jera, yo creo que si estás en el lugar de juez del cebador de mate. No, lo estoy viendo acá, un mate muy rico. El Pampa de los tuyos, usted, por supuesto. También. Te vamos a proponer como juez para el torneo de cebadores de mate. Seguro nos va a ir bien. Entonces. Ahí va, puede ser. Acá tenemos un juez cinéfilo, así que en el cine, la columna de cine latinoamericano, también hay un jurado. Bueno, me parece perfecto ahí. Está acercado el Pampa por diferentes. Sí. Estás bailando por un sueño. Día complicado. Sí, segunda columna y toda la presión, ya le metemos. No, les quería comentar que desde ayer, 1 de junio, en San José de Costa Rica, en el Cine Mali, se está celebrando una muestra de cine latinoamericano. Son 10 películas en un total de 10 días, es decir, una película por día, y hay representación de diferentes países de nuestra América. Todas las películas se emiten a partir de las 20-30 horas. No sé si alguien nos escucha de San José de Costa Rica, pero la invitamos, si anda por ahí, ¿no? Ahí va. Les cuento más o menos el cronograma. Los que no estamos en Costa Rica, está bueno ver algunas de las novedades, ¿no? Y algunas van a subir. La mayoría hay, por ejemplo, la de ayer fue Güeros, que es una película que ya tiene 2 años, es de 2014. Pero ¿mexicana? Ha sido mexicana, exactamente. Ha sido galardonada en reiteradas ocasiones y se puede conseguir para quien interese. Güeros se le dice a la gente blanquita. Exactamente, en México, ¿no? Sí. Ahí va. Para el día 2, es hoy exactamente, Heleno, una película brasilera. Mañana, La Demora, de Uruguay. El 4 de junio, Los Viajes del Viento, película colombiana. El 5 de junio, Pelo Malo, de Venezuela. Muy buena esa película. 7 de junio, representación local, Puerto Padre, sí, de Costa Rica, una película autóctona de allí. 8 de junio, Tren Paraguay, que es una película uruguaya. Esta me pareció muy interesante, leí un poco de la sinopsis, que es trata del desmantelamiento de los ferrocarriles. Me pareció que el proceso es bastante similar a lo que pasó aquí, así que creo que puede resultar muy interesante. El 9 de junio, Pacha, una película boliviana, y cierra el 10 de junio la celebración de esta muestra de cine con La Pasión de Michelangelo, que es una película chilena. Uh-huh. Así que bueno, reiteramos, para quien quiera asistir ahí en San José de Costa Rica o le interese bajarse o mirar online una de esas películas, todas películas producidas aquí en nuestra América. ¿De Argentina tenemos alguna película no embajadora? No tenemos representación. Hay dos uruguayas, algo que me llamó la atención, pero Uruguay no hay siempre tiene algo ninguna, un poquito mejor. Pero hablaba la de los ferrocarriles y claro, hay otra más también uruguaya. La Demora se llama, la otra Demora. Película. Una es Tren Paraguay, que esta es el desmantelamiento de los ferrocarriles, y la otra se llama La Demora, ambas películas uruguayas. No tenemos representación en Argentina en esta ocasión. También tenemos películas sobre trenes. Sí. En algún momento nos lo solicitan. Ahí va. ¿Cómo no? De todo este listado de películas, ¿alguna que te haya llamado más la atención o que quieras comentar algo en particular? Me quedé con esta de Tren Paraguay, que repito, habla en particular, creo que es un tren a Encarnación, que es una película documental, va narrando cómo sufre desmantelamiento el tren, primero en manos de empresas extranjeras, particularmente inglesas, luego a manos de un Estado que ya está completamente vapuleado, hasta su posterior cierre definitivo. Tracé, digamos, un paralelo con lo que ha pasado en general con nuestros ferrocarriles. Supongo que igual de todos modos serán todas muy recomendables, así que está en la sinopsis también si alguien quiere buscar, lo puede buscar en internet. Está bien. Hay una que es Pelo Malo de Venezuela que está muy buena también. La recomiendo, es un niño. Allá en Venezuela tienen esa frase Pelo Malo que es muy denigrante, ¿no? Viste la gente que en general tiene como rulos, viste los morenos que el en general, afro. El afro, el pelo afro, bueno, allá como que... ¿Se le dice pelo malo? Mucha gente le dice pelo malo y entonces se lo planchan, como que no les gusta mucho. Sí. Como que... Vos sabés que ahora que me decís, recuerdo un poco de la sinopsis de esta película, dice que un niño es un nene, se va a sacar una foto y quiere parecerse a una estrella pop del momento. Y para eso se plancha el pelo. Y ahí empiezan a tener algunas discusiones con su madre de, bueno, qué era lo que implicaba esto, digamos. Ahí va, recomendamos Pelo Malo. ¿Y alguna más? Güeros, dijo también, de México. Güeros, sí. ¿Tiene idea más o menos de qué va? No, honestamente no tengo la trama. Ha sido aparentemente muy recomendada. Es la que abrió el festival, así que vamos a recomendarla también. Vamos a depositar un voto de confianza, aún sin tener la sinopsis. Y vamos a recomendar Güeros, que es una película mexicana. Muy bien. Cuestión que leyendo esto me despertó la curiosidad de saber hace cuánto que tenemos cine acá. Estamos muy colonizados por el cine hollywoodense. Esto era la introducción, esto nomás. Esto era una pequeña introducción. Yo digo, pero esto solo nos trajo Seba un listado de películas. Ya se estaba quejando. Claro. No, sí, te vi la cara. Y, Yo le tiraba centro para el festival. No, era solo. Era una introducción. Una introducción porque me despertó cierta curiosidad. Por saber de nuestro cine latinoamericano. Entonces me puse a recorrer un poco la historia y encontré que Lumière, los hermanos Lumière, fueron los creadores del cine y salieron a recorrer Europa. Y les fue tan bien que a los poquitos meses ya andaban por acá, por América Latina. Más precisamente en 1897 ya pisaron suelo latinoamericano. Fue al principio, se imaginarán, el cine era mudo. Se acompañaba con una orquesta, un piano, generalmente en vivo. Así que empezaron ahí las primeras producciones de cine latinoamericano. El problema de ese cine es que... ¿Pero lo hacían los hermanos Lumière? No, ellos rescataron... Trajeron la tecnología, digamos. El problema de esas cintas es que hay muy poco que se ha podido recuperar. Casi no hay registro. Recién a partir del 30, del año 1930, con la aparición del cine sonoro, ahora sí, ya no estaba más la banda tocando en vivo, empiezan los primeros registros oficiales del cine latinoamericano. Sin embargo, los problemas siguen existiendo. Se imaginarán que acceder a tecnología para hacer cine en ese momento no era algo común. La gente no tenía una cámara en su casa. Claro, y siempre fue caro, ¿no? Claro. Siempre fue caro. Creo que hoy, con el tema de que se puede filmar y demás, se han abaratado un poco los costos. Pero en ese momento, imagínate que tener una cámara era muy complicado. ¿Qué pasó? Que los países que no tenían estos recursos no empezaron a producir cine. Recién viene entrada la década del 50. Y la producción cayó en manos de básicamente tres países. ¿Quieren adivinar? Una apuesta. ¿Brasil, México, Argentina? Muy bien, muy bien. ¿En serio? Sí, ¿gané? Muy bien. Ganaste. Y ahora podés seguir contando todo lo otro. Yo le quería hacer una pregunta a ver si Tupacalbro sabe cuál fue la primera o la que se dice primer película latinoamericana. ¿Hay alguna ahí que esté ahí como oficial? No se sabe. Pone cara de no tengo la más pálida idea. No, hay películas muy precursoras en Argentina, década del 10. En Colombia hay una película, una ficción que se llama María, que es también de la década del 10. Y probablemente en México y Brasil haya películas muy tempranas. En Brasil ya sé que en la década del 20, fines de la década del 20... Está una película sobre la ciudad de San Pablo, un documental medio en la onda del Hombre de la Cámara de Bertov, en ese estilo. ¿Alguna otra emblemática ahí de los primeros tiempos del cine latinoamericano que se le venga a la mente? En México debe haber, pero no estoy al tanto. Lo que pasa es que también pasaba eso. Es decir, sí, por ejemplo, en Colombia tenés una película muy precursora en la década del 10 que está desaparecida excepto algunos pocos fragmentos. Y después eso, o sea, se dejó de hacer cine durante décadas donde por ahí se filmaba cine institucional, propaganda, pero poco, digo, para un gobierno o algo por el estilo, y poco más. Poco desarrollo de la ficción, sobre todo. Bien. Buena data ahí de Álvaro, sumando a la columna de cine. Bueno, cuestión que, como decías vos, ahí la producción cinematográfica latinoamericana se centró en tres países: México, Brasil, Argentina. Tal es así que hasta el año 1996, hace unos 20 años, el 89% de la producción total estaba entre esos tres países. ¿Hasta 1996? No, sí, no hace tanto. Son 20 años, pero no hace tanto, ya en 1996, con un avance del cine más que marcado. Ahora se empezó a democratizar un poco más la cosa. Sí, ya vamos a llegar. Quiero seguir un poquito más con un poquito de historia. Estamos bueno, en el 20 que, todavía. Claro, ya estamos en el 50 igual. Bien. En el 50, sobre todo Argentina y México empiezan a alargar estrellas de cine a formato medio hollywoodense, ¿no? Uh-huh. Como siempre decimos de México, pobrecito México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Ahí va. Se lo terminó comiendo Estados Unidos finalmente. Pero bueno, en esa década del 50 más o menos, largan lo que sería probablemente su mayor estrella cinematográfica, que es Cantinflas. Acá como representante teníamos a Libertad Lamarque. Ahí acota Vicky, columnista de género, que va a estar en unos minutos, que en Argentina, La Revolución de Mayo, de 1909, así se llamaba la película, de Mario Gallo, fue la primera, esa es la primera película argentina, por eso hace unos días se conmemoró, ¿no?, el Día del Cine Nacional en honor a esta película. Muy bien, gracias por la data. Finalmente, en la década del 60, surge la noción de cine latinoamericano. ¿Qué pasa con el cine? Bueno, se acerca hacia las masas, hacia el pueblo, y se empieza a usar por muchas agrupaciones como una herramienta de militancia. Acá tenemos a un representante que fue posteriormente desaparecido por la dictadura, que es Raimundo Gleiser. Raimundo Gleiser fue el cineasta argentino y su herramienta para contar la realidad, sobre todo desde el cine documental, fue, valga redundancia, el cine. Que se cumplieron 40 años de su desaparición. Exactamente, hace muy poquito se cumplieron 40 años de Raimundo Gleiser. Estaba basado más que nada en el neorrealismo italiano y otros movimientos del cine social. Su función era ir contra los modelos estadounidenses y en favor de la conflictiva realidad. Acá sí se produce un alejamiento de ese cine más farandulero, más hollywoodense que teníamos en la década del 50 para empezar a hacer algo propio. Hay una anécdota de Jesús Martín Barbero, el comunicador Jesús Martín Barbero, que dice que va a México y encuentra un montón, va al cine de México y encuentra un montón de gente llorando. Y él no entendía por qué, junto con otros investigadores. Y ahí empezó a ver que el cine, en realidad, lo que él no se podía llegar a sentir identificado porque no estaba en la realidad de los pueblos mexicanos, de las culturas populares mexicanas. Ahí empezó a ver toda esta cuestión de que existían las mediaciones, todo lo que se generaba entre la pantalla y el pueblo mexicano. Bien, el momento clave fue el Encuentro de Cine Latinoamericano de 1967, que tuvo su motor en el chileno Aldo Francia, en el cine del Club Viña del Mar, el cubano Alfredo Guevara, del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, y el argentino Edgardo Palero. Fue la primera vez que reunieron hombres y mujeres de cine de todos los países latinoamericanos. Primer encuentro entonces de cineastas ahí latinoamericanos. Ahí en 1967, podemos Balpo. Decir, claro, es el encuentro. Si bien ya venían algunos intentos, digamos, ahí es el impulso oficial, por decirlo de algún modo. Ya después, un poco más profundizado esta beta cinematográfica, se empiezan a consolidar algunos referentes, y ahí tenemos a los brasileños Glauber Rocha y Nelson Pereira dos Santos, los argentinos Fernando Birri, Fernando Solanas y Leonardo Fabio, muy conocido los tres, exactamente, los cubanos Tomás Gutiérrez Alea y Santiago Álvarez, y los chilenos Raúl Ruiz, Miguel Litín y Lautaro Murúa. El caso de Cuba es muy particular también, con la Revolución Cubana de 1959. El cine también se usó como una herramienta de transformación social. Ahora, en general, todos con una impronta, un perfil progre, digamos, ¿no? Sí, sí, un cine combativo, usado desde ese lugar, alejándose por ahí del cine concebido como meramente de ocio o entretenimiento, sino, bueno, mostrando todo lo que le pasaba a los pueblos latinoamericanos, cómo luchaban, cómo vivían. Se acercan al pueblo, justamente. ¿Qué pasa en 1970? Sabrán, todo el Cono Sur invadido por dictaduras militares, el cine prácticamente deja de producirse, a excepción, por ejemplo, de Nicaragua, donde se exilian algunos directores chilenos y producen dos películas, una dedicada a Sandino y otra contando el proceso de Pinochet en Chile. Por ejemplo, durante la dictadura chilena se exiliaron los directores y produjeron 178 películas. En esos 15 años de dictadura, 178 películas. Y ahí se empiezan a crear, digamos, mercados alternativos al cine. Se empiezan a abrir salas clandestinas de cine. Finalmente entramos a la década del 80, donde un avance del neoliberalismo creciente, que se va a profundizar en el 90, las empresas privadas, empiezan a realizar películas, volviendo a esta cuestión del ocio, del entretenimiento, y nace un género que en México lo encontré como el cine de ficheras. Cine de ficheras. Sí, que es un cine muy parecido al que se hacía acá con Porcel, Olmedo, un cine con, bueno, un montón de cosas que se le pueden plumas criticar. Y... Claro, exactamente. Bueno, ese cine nace en los 80 y nace particularmente en México. Se toma después, obviamente, del resto de los países de nuestra América. Y para cerrar, una última cosita. Hoy, nuevamente, la producción está centrada en los grandes países. Y si bien el abaratamiento de las tecnologías permite las películas independientes, lo que pasa es que no hay circuitos donde mostrarlas. Generalmente, todas las salas comerciales pasan películas que ya, Dolina decía, que ya vienen con éxito. Viste, las películas ya uno sabe que van a venir con éxito. Ahora viene Batman vs Superman y todos sabemos que va a haber. El nuevo hit. Exactamente. Así que esa ha sido mi columna de bien, cultura para hoy. Interesante, y sobre todo esto, ¿no? Como también desde el circuito independiente se produce un montón. Hay algunos que otros festivales, pero bueno, todavía cuesta poder masificar. Cuesta llegar, ¿no? Claro. Creo que una de las últimas películas que logró saltar esa valla fue Siete Cajas, uh-huh. Una película paraguaya muy buena que llegó a las salas comerciales. Uh-huh. Pero ya digo que siguen siendo muy pocas pequeñas excepciones que logran pasar ese circuito publicitario y abrirse a un público un poco más masivo. Generalmente las películas siguen circulando o bien por internet o por reductos o salas muy pequeñas. O festivales, sí, pero no son los festivales de Cannes, por ejemplo. Vamos a ver qué dice el jurado sobre esta columna latinoamericana y quizás alguna reflexión también un poco más seria de Tupac Álvaro, cinéfilo además de operador, en relación cortito a esta... Álvaro, porque nos estamos quedando sin programa. Así es, entre esta competencia bastante desigual, ¿no? Entre el cine independiente latinoamericano y las megaproducciones comerciales. Sí, es cierto. Está bueno también, digamos, destacar la diferencia entre lo que, por ejemplo, en el caso de Argentina es el cierto cine con poca difusión y algunas películas que tienen mucha difusión, una enorme difusión, argentinas. Me acuerdo una vez que cuando estudiaba periodismo, que estudié periodismo un año, unos pibes querían investigar eso, la poca representatividad que tenía el cine argentino en las salas de los cines comerciales. En realidad descubrieron que no, que hay películas que tienen, que algunos de los grandes tanques en Argentina por año son argentinos, pero son dos o tres películas, el resto tiene poca difusión. Y es cierto eso, y me parece importante destacarlo, que justamente el gran problema actualmente no es tanto la filmación, digamos, que es algo que se abarataron muchísimo los costos desde la llegada del digital, sino la difusión. Muchísimas películas que se hacen anualmente en países latinoamericanos y en otros países también no llegan a salas y no las ve prácticamente nadie, y es un gran problema. Bien, interesante reflexión. ¿No dijo nada del recorrido latinoamericano del Pampa? No le pongas presión. No, estuvo muy bien, estuvo muy bien. ¿Aprobado? Sí, por supuesto. Bueno, Pampa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por la magia. Un saludo de vuelta a la banda de Otro Viento. Pasaba a la columna de cultura, la hora de las calles al sur del Río Bravo. Llegó la hora de las calles. No podíamos despedirnos sin contar lo que va a ser el día viernes aquí en la Argentina. La multitudinaria nueva marcha del Ni Una Menos a un año de aquella jornada histórica en la que millones de argentinos y argentinas salieron a las calles contra la violencia de género, aquella jornada conocida como Ni Una Menos, que mañana va a tener su segunda versión, en este caso con la consigna Vivas Nos Queremos. Sí, también repasábamos el año pasado que fue una marcha iniciada en Argentina, una campaña desde Argentina, pero que se latinoamericanizó. Tuvo también sus manifestaciones en Uruguay, en Chile, en México, en diferentes países, porque la consigna, digamos, también convocó a muchísimas mujeres de distintas partes del continente para reclamar por la violencia y el acoso. Pero para terminar, al sur del Río Bravo, vamos a conversar un poquito con Vicky. Ella es nuestra columnista de géneros. Se acaba de caer la comunicación, sí, así que en unos segunditos retomamos. Mucho mejor que Vele, mucho mejor que yo. Vicky nos va a contar el entreterón de esta nueva jornada. Un año después del Ni Una Menos, mañana en la Argentina se van a realizar nuevamente manifestaciones a lo largo y ancho del país contra la violencia de género, contra los femicidios, y vamos a ver también los debates que giran en torno a esta nueva jornada del Ni Una Menos. Vicky, te tenemos en línea. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, un gusto buenísimo tenerte para, bueno, ponerle un poco de color y también entender las razones y cómo viene la mano para esta nueva jornada del Ni Una Menos acá en Argentina. Así es, bueno, mañana se cumple un año de aquel Ni Una Menos del 3 de junio justamente del 2015, ¿no? En ese momento la gota que rebasó el vaso fue el femicidio de Chiara Páez, no sé si acuerdan, un adolescente que apareció en el fondo de la casa de quien era su novio, 16 años, estaba embarazada, la familia había encubierto esta situación. Bueno, eso fue en 2015, como decía, la gota que rebalsó el vaso, y nos encontramos en un 2016 que hace poquito tiempo ya tenemos las últimas semanas el femicidio de tres adolescentes de 12 años, Micaela, Milagros, Guadalupe. Todas situaciones y violencias que siguen ocurriendo a niveles, digamos, ¿no? Entonces este 3 de junio nos estamos convocando nuevamente en las calles para seguir haciendo visible la violencia machista que tiene estos extremos que nos quitan la vida, pero que también mata en lo cotidiano cuando, no sé, nos dicen cómo vestirnos, no nos permiten igualdad en el acceso a la participación política y social, cuando nos imponen tareas domésticas. Digamos, lo importante también de esto es poder visibilizar que el extremo de las violencias son los femicidios, pero que en lo cotidiano se sostienen con todas estas otras formas de violencia más encubiertas, más invisibles, ¿no? Cuando los medios también nos muestran solamente como víctimas o nos marcan faltas o el deber ser. Bueno, hay muchísimas formas en las que la violencia se reproduce cotidianamente, así que nos volvemos a convocar para exigir la implementación de la ley 26485 en la Argentina, que es la de protección integral ante todas las formas de violencia hacia las mujeres, políticas públicas con trabajadores y trabajadores capacitados, justicia que esté formada, ¿no? Patrocinio jurídico para las mujeres, medidas de prevención. Muchísimas situaciones que todavía quedan por resolver y que también ante un contexto de ajuste económico como el que estamos pasando en nuestro país, todas estas situaciones de violencia se incrementan, ¿no? La pobreza en sí es una de las formas de violencia y nada, esto repercute en los cuerpos de las mujeres históricamente de forma diferencial. Vicky, ¿cómo se espera que sea la movilización mañana? Como vos decías, el contexto político y social cambió desde el año pasado, sin embargo la convocatoria se vuelve a hacer y está teniendo algunas repercusiones mediáticas, pero ¿cómo se espera más o menos esta jornada y qué ampliación va a tener, digamos? ¿También se va a tener manifestaciones en otros países? ¿Va a ser solo nacional? En principio, claro, esto surge, es medio como una movida en la región el año pasado y ha replicado en otros lugares, ¿no? En Chile, en Uruguay, en Brasil, en México. Este año hemos hablado en la columna, el 24 de abril hubo el Vivas Nos Queremos en México. Y mañana acá está la convocatoria en el Congreso a las 5 de la tarde, replica en la Ciudad de La Plata, en Plaza Moreno a las 5 de la tarde, pero va a ser en todo el país. en el Facebook del Ni Una Menos, que lo pueden buscar. Hay un mapa también con todos los lugares en donde se va a desarrollar, las mujeres y las organizaciones que convocan y que apoyan y acompañan han difundido todos sus puntos de encuentro en cada lugar donde se va a desarrollar, que va a ser a lo largo del país, eso no cabe duda. Vicky, nos queda un minutito, pero me gustaría alguna reflexión para cerrar en torno, bueno, seguramente mañana salgamos muchos y muchas a las calles, pero la jornada del 3 de junio de 2015 fue un fenómeno social que difícilmente se vuelva a repetir, algo histórico, algo inédito. Exacto. ¿Qué te parece que nos dejó en relación a, bueno, el saldo que deja ese Ni Una Menos en la sociedad argentina a un año? En lo positivo, pero también en los debes, ¿no? En las limitaciones que nos dejó ese grito masivo, pero con todo el camino por recorrer y quizás limitando un reclamo solamente a los femicidios, cuando sabemos que la agenda de lucha va mucho más allá. Exactamente, no, es un poco exigir a los estados en todos sus niveles y en todos sus alcances políticas públicas integrales respecto a esto, pero también promovió una sensibilización frente a qué es violencia, ¿no? Por esto que no es, el extremo es el femicidio, pero en lo cotidiano hay un montón de otras formas de violencia que sustentan este sistema, que lo profundizan cuando se invisibiliza, cuando se dice ni una menos, pero no se cuestiona lo propio, ¿no? En el actuar cotidiano, así que en ese sentido es una movilización que pone en la mesa, pone en las calles, pone en circulación todos los sentidos de las violencias, las voces de aquellas mujeres que por ahí en lo singular y en sus lugares no se animan a salir, pero que frente a esta convocatoria colectiva, ¿no?, de red que se armó y de trama, que acompaña y que sostiene, sin lugar a dudas, hacen más fuerte una exigencia, un pedido y una visibilización para que todos y todas en todos los lugares luchemos contra esta violencia, ¿no? Gracias, Vicky, por la comunicación. Bueno. Se nos termina el programa, pero nos vamos a encontrar seguramente mañana ahí marchando en el centro de La Plata. Ahí nos vemos, chicos. Un abrazo enorme a todos y a todas. Vicky, columnista de Mariposas de Nuestra América, aquí al sur del Río Bravo, están trayéndonos detalles y también reflexiones en torno al Ni Una Menos en la Argentina. Un dato para cerrar. Desde el Ni Una Menos del año pasado hasta hoy han sido asesinadas 275 mujeres en el último año en la Argentina, según un informe de la Casa del Encuentro. En este año, desde aquel grito de Ni Una Menos hasta hoy, 275 nuevas víctimas de la violencia de género en la Argentina. Sí, terminamos al sur del Río Bravo, Jera. Podemos seguir con las reflexiones en torno al Ni Una Menos, al cine latinoamericano, a las noticias y un montón de cosas más, pero ya... Al sadomasoquismo. Al sadomasoquismo de derecha, un montón de cosas, pero se nos terminó el programa número 39 en un día lluvioso. Fiel al 39, empezamos la ronda de despidos, Tupac Álvaro. La ronda de despidos, no te ríes. Va a empezar a llegar un telegrama para no, cada uno. No vuelvo el jueves que está viene. Está despedido Tupac Álvaro. Bueno, tengo algunos datos. Pues tienen las últimas palabras que quiera. Mis últimas palabras. Primero, el clásico que es mi favorito, el prefijo. ¿De qué país es prefijo el 39? Dato clave de Italia. Así que le mandamos un saludo a Federico El Tano Larsen, que tal vez nos esté escuchando. Que él, bueno, él es italiano, como por algo es el Tano. Marca el 39 cada tanto, seguro. Marca el 39 con frecuencia, me imagino. Después, otro dato interesante que es el número atómico del itrio, que yo ni siquiera sabía que era, que existía algo que llamaba itrio. Bueno, el 39 es su número atómico. Un dato muy interesante que me pasó Agustín es que 39 son las semanas de embarazo para humanos, me imagino, y claro, calculo que dependerá también porque eso puede variar un poco. 39 semanas y media. Claro, ahí va, no lo había pensado por ahí. Muy bueno. Y otra cuestión es que es un número muy polémico en Afganistán porque hay toda una red de prostitución vinculada con el número 39, que era el número que se usaba para hacer los taxis, tenían el número 39, taxis que se usaban para una red de prostitución, datos que me parecen fundamentales para entender mejor a ese número. Entre el itrio y Afganistán pasó el programa de hoy. El 39, gracias Tupac Álvaro. Hoy la verdad que afiladísimo Tupac Álvaro. Un gran aporte a nuestro programa como siempre. Agustín, estás acomodando también, los morlacos también, porque empezó la ronda de despidos. Morlacos, sí, las tarjetas para comunicarnos. Bueno, un saludo para toda la oyentada y que les vaya muy lindo, tengan linda semana. Bien, gracias por los viajes, gracias por la magia, gracias por los mates, Agustín en la producción. Saludos, Pampa, columnista de Cultura Latinoamericana. Muy contento de estar nuevamente aquí y nos vemos mañana. Nos vemos mañana ahí en la calle. Nos vemos mañana en las calles y tenemos un tema referido también a lo que tiene que ver con el Ni Una Menos, con la lucha contra toda violencia contra las mujeres por la igualdad de género. La pidió Vicky, en este caso, y le vamos a dar el gusto, ¿no? Sí, por supuesto, vamos a pasar esta canción de Bebe, que es una artista española. No, Vicky pidió otra. Ah, hay un conflicto de intereses acá, porque Lupita había elegido otra canción. Lupita eligió una, pero vamos en este caso a darle el gusto a la querida Vicky. Rebeca Lane, ¿se acuerda de Rebeca Lane? Sí, me acuerdo. Rebeca Lane, y el tema se llama, ya le digo, Mujer Lunar. Ahí va. Esto fue Al Sur del Río Bravo, ¿no? Número 39 será hasta la próxima. Pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías. No quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Toda la gente en mi sangre mensual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Si en la calle enseño pierna, más que esposa la gente anda buscando una sirvienta. Mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja. No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo. De este delirio colectivo me emancipo, yo abdico. No asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido.